y eres padre de un niño que está en la escuela infantil primaria o en la escuela secundaria o en el bachillerato y quieres pedir que se tome en cuenta tu decisión o tu deseo de que reciban la religión evangélica, tengo los formularios, los repartimos el domingo pasado, pero si no estuviste y quieres entregar esto, se rellena y se entrega a la dirección del instituto. Vale, vamos. Esto está altísimo. Hoy me voy a tomar la libertad de compartir desde aquí. Y veis que es un desastre, porque normalmente comparto desde aquí abajo, pero hoy, siendo el primer día para hacerlo de aquí arriba, eso es el Señor diciendo, no, tienes que seguir allá abajo. Bueno, la próxima. Vamos a ir mirando en este recorrido que hemos estado haciendo en este año en cuanto a ser discípulo. Hemos estado mirando lo que Pablo ha estado instruyendo en cuanto a cómo ser un discípulo. Y hoy vamos a mirar o empezar a mirar el libro de Tito. Libro que tiene, ¿cuántos capítulos tiene Tito? ¿Uno? A ver, vamos a repetir la pregunta, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene Tito? Eso sí, tiene tres. Filemón es el que tiene uno, efectivamente. Y vamos a mirar lo que es el primer capítulo de Tito en esta mañana. Y voy a empezar leyéndolo desde una versión diferente, que es la versión Nueva Biblia al Día. Escribo yo, Pablo, esclavo de Dios y mensajero a quien Jesús llamó y envió a llevar la fe a los escogidos de Dios y a instruirlos en la verdad que enseña nuestra religión. Esperamos la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió desde antes de la creación del mundo y ahora, a su debido tiempo, ha cumplido esta promesa por medio de las buenas noticias que, por mandato de Dios, nuestro Salvador, me ha sido encomendadas proclamar. A Tito, verdadero hijo mío en la fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den su amor y paz. Te dejé en la isla de Creta para que pusieras en orden lo que quedó pendiente y te pedí que nombrases líderes en las iglesias de cada pueblo, de acuerdo con las instrucciones que te di. El líder que escojas debe ser irreprochable, debe tener solo una esposa, sus hijos deben ser creyentes y no deben tener fama de disolutos o desobedientes. El líder es uno que supervisa la obra de Dios y por eso debe ser irreprensible, no debe ser arrogante ni colérico, no debe ser dado a la bebida ni a las riñas, ni debe ganar dinero de manera deshonesta. Debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Su fe en las verdades que hemos enseñado debe ser firme, para que pueda enseñarlas y convencer a los que la contradicen. Porque hay muchos que son rebeldes, especialmente entre los que dicen que uno debe ser circuncidado. Estos son también habladores y engañadores. Es preciso taparles las bocas, pues en su afán por ganar dinero, enseñando lo que no deben, ya han apartado de la verdad a varias familias. Uno de sus propios profetas dijo lo siguiente: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Menudo profeta. Y dijo la verdad. Por eso repréndelos con severidad, para que se rebustezcan en la fe y no hagan caso a las fábulas judaicas ni a mandamientos de individuos que se han alejado de la verdad. El que es puro de verdad, todo lo ve puro, pero los que tienen el corazón podrido y lleno de incredulidad lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompidas desfiguran lo que ven. Dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Palabra de Dios y menuda palabra de Dios. Quiero hacer dos cosas hoy. En primer lugar, quiero compartir enseñanza, porque este capítulo es netamente de enseñanza específica para Tito, hacia una labor que él tiene que desempeñar. Pero lo segundo es que quiero traer una palabra de inspiración. Es decir, quiero que tú te vayas a casa sabiendo que cuando estamos en situaciones difíciles, donde quizás tenemos la tentación de tirar la toalla, Dios está ahí. Dos cosas. La enseñanza primero. Una de las características de una iglesia sana es un liderazgo que refleja los criterios bíblicos expuestos en cuanto a cómo ser líder. Y voy a usar esa palabra líder y no anciano o no obispo, porque lo hemos leído aquí en esta versión como líder y también simplemente por usarlo, por usar un término que todos entendemos, una persona que está al frente, una persona que está llevando, una persona que tiene unas responsabilidades. Y en este capítulo Pablo enumera esos criterios bíblicos, pero también los enumera en 1 Timoteo 3 y también en 2 Timoteo 2, aunque no habla hacia los ancianos, pero sí en 2 Timoteo 2 está enumerando características de una persona que lidera sanamente. Y aquí lo contrasta con falsos maestros que le están haciendo daño a la iglesia ahí en Creta. Así que si tuviésemos que poner un título a este capítulo sería ¿un líder verdadero o falso? ¿Y cómo distinguirlos? Vale, vamos a empezar con los falsos. Versículos 10 al 16. Pablo dice algo muy fuerte en cuanto a los cretenses. Dice que uno de sus propios profetas dice de ellos, los cretenses son siempre, ¿qué? Mentirosos. ¿Qué? Malas bestias. ¿Qué? Glotones. Y ya para rematar, perezosos. Malas bestias que son perezosos, pero además comen. Es que... Y eso me lleva a una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características culturales de nuestro país, de España, o del país de donde vienes tú? ¿Cuáles son esas características culturales que van en contra del carácter de Cristo? Porque a ver las ailas. Mentiras piadosas. ¿Cuántos de nosotros no venimos de países donde se anima a decir mentiras piadosas? No, para no herir. No, para que no se entere, porque eso no va. ¿Quién de nosotros no hemos escuchado el que calla otorga aquí en España? Y por lo tanto hay que imponer, porque si yo callo, otorgo. ¿Y qué dice la palabra? Que a veces el callarse es lo correcto. No, nosotros no, nosotros el que calla, otorga. Piensa mal y... Y porque no me sé los dichos de Colombia, Venezuela, Perú o tal, me sé los dichos de España. El que calla, otorga. El que piensa mal, acierta. Es que, vamos, muy, muy de la Biblia. Hay que arrimar el ascua a mi sardina. Es decir, cada persona que busque su propio beneficio. Ah, eso es muy bíblico también. Es decir, ¿cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son las características culturales de tu país que van en contra del carácter de Cristo? Entonces no suena tan fuerte lo que Pablo le dice en cuanto a los cretenses. porque hay tres mirándote hacia ti. Tú también tienes esas características culturales y tenemos que desecharlos. Y en el caso de Creta, estos líderes falsos hacían lo siguiente. Versículo 10. Eran rebeldes. Se usa la palabra contumaces. Contumaz quiere decir rebelde, pero cabezón. Sí, hay rebeldes y luego hay cabezones. Hay el rebelde que aunque le muestres que estás totalmente equivocado. Es decir, el mundo es redondo. Son contumaces, cabezones, y siguen con su rebeldía. Porque Pablo va a repetir esto también en ese último versículo, hablando de que son rebeldes, doblemente rebeldes. Entonces estas personas, la primera palabra que le describe es rebelde. Alguien que se subleva, alguien que le falta la obediencia debida a otros. En el caso de la iglesia del camino, que así se llamaba la iglesia en Hechos 15, tomaron una decisión de decir: no le impongáis la ley de Moisés a los nuevos creyentes. No se han de circuncidar, no han de cumplir las costumbres judaicas. Pero estos falsos maestros venían diciendo: eso no es cierto. Y se rebelaban contra eso. ¿Sabes lo que es esto? Legalismo. Legalismo. Muchos hemos venido de iglesias legalistas, donde beber vino en la Santa Cena, Dios mío, eso es de carnal. Donde vestir una mujer pantalón, por favor. Legalismo puro. Tienes que llevar el pelo de cierta forma. No puedes pintarte de otra forma. No puedes vestir, no, no, no y no. Y os digo una cosa, nuestra iglesia no es así. De hecho, Julio ha venido listo para el verano. Pantalón corto. Y bienvenido. Aquí no practicamos el legalismo. Pero no todo vale. Si Julio viniese en su speedo para ir a la piscina después aquí en la Elipa, hombre, córtate un poco, ¿verdad? Legalismo. Aquí hay unos líderes que premia el legalismo. Rebeldes contra lo que se instruyó. Versículo 10. Habladores y engañadores. Tienen un piquito de oro, pero engañan. Es decir, su vida privada no concuerdan con lo que dicen o viven en público. Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago en público, en privado. Engañadores, habladores. Versículo 11, un afán por ganar dinero a través de lo que enseñan. A mí me encantaría. Yo la semana pasada estuve en el norte de España enseñando. Esta semana estoy de nuevo en el norte de España enseñando. Me encantaría ganar 500, 1.000, 3.000 euros. Pero me parece una barbaridad. ¿Cómo vas? Si alguien necesita, digo yo, si alguien necesita un... ¿Cómo le llaman esas cosas que usan los socorristas? El flotador. Si alguien necesita un flotador, ¿no? Y yo lo tengo. Ah, no, pero espérate, antes de que te mueras, me tienes que pagar para que yo te dé el flotador. ¿A ti te parece eso lógico? A mí no. A mí no me parece eso lógico. A mí me invitan para enseñar. Ah, no, pero mi caché es lo siguiente. Yo tengo que ir en primera clase de avión. Duermo en el Ritz. Y luego son 1,000 euros lo que yo cobro por conferencia. Me encantaría poder, pero no lo puedo hacer. Bueno, ni me lo van a pagar. Pero me entendéis. Esta gente aquí, ganándose a costa. Mira, señores, yo he visto cosas. Yo he visto cosas. Que esto no es de Creta. Esto es de hoy aquí también en España. Un afán por ganar dinero a través de lo que enseñan. Su enfoque no es la bendición. Su enfoque es ganar dinero a toda costa. Estamos hablando de líderes falsos. Y versículo 11, ¿producen qué? Producen división. Apartan la gente. Y eso es algo que yo quiero que desde hoy en adelante tú te hagas esa pregunta. ¿Qué produce mi vida? ¿Qué está produciendo mi vida en los demás? En este caso producía división. Y versículo 16. Odiosos, desobedientes, rebeldía, lo remarca, e incapaces de hacer lo bueno. Qué triste unir la palabra líder con desobedientes, rebeldes, incapaces de hacer lo bueno. Ahora, líderes verdaderos. Lo vamos a dividir en cuatro. Su vida privada, su forma de ser, su carácter y su enfoque. Pablo dice, mira su vida privada, mira su forma de ser, mira su carácter y mira su enfoque. Versículo 6. Irreprochables. Irreprochable quiere decir que no esconden nada que se le pueda reprochar. Quiere decir que cuando piensas en esa persona, no hay una bandera roja. No, pero esa persona es. Esa persona hace. No hay esas banderas rojas. Somos todos faltos de sabiduría. Sí. Somos todos, cometemos acciones que no son apropiadas. Sí, pero esta persona, cuando comete algo, está dispuesto a decir, lo he hecho mal. Te pido perdón. No lo hice bien. Y procuro no hacerlo de nuevo. Irreprochables. Una sola mujer. Nos reímos. Pero yo conozco situaciones donde en un pueblo tenía una mujer y en otro pueblo, al otro lado de la nación, tenía otra familia. Una sola mujer. E hijos creyentes. Y esto aquí es un poco difícil. Ahora, déjame explicarte que hay dos formas de mirar esto. La palabra que se usa aquí es pista para creyentes. Pista. Pista se puede traducir fiel o se puede traducir creyente. Hay traducciones que hablan de los hijos que sean fieles y hay otras traducciones que dicen que los hijos han de ser creyentes. Hay un pasaje paralelo, 1 Timoteo 3, versículo 4. Y en 1 Timoteo 3, versículo 4, dice que los hijos han de estar en sujeción. Tito dice, los hijos han de estar pista. Algunos traduce creyente, otros traduce fiel. Y podríamos leer esa última parte de ese versículo 6, cuando habla de los hijos creyentes, dice, hijos creyentes que, versículo 6, que no tienen fama de disolutos o desobedientes. Se puede leer eso de varias formas, que el líder no ha de ser disoluto o desobediente, pero en realidad lo que está hablando ahí es de los hijos. Los hijos no han de ser disolutos, no han de ser desobedientes. Vale. Tú tienes, y cada iglesia tiene que decidir qué hacer con ese pasaje. O bien que los líderes, los hijos, sean creyentes, o bien que los líderes, los hijos, estén en sujeción, aunque no sean creyentes, estén en sujeción, sean fieles a los valores de los padres y no disolutos, y no, ¿cuál era la otra palabra ahí en versículo 6? Rebeldes, disolutos. Léelo, versículo 6. Ya, alguien que lo lea. No, que lo lea. Dime. Es para yo no tener que buscarlo, pero en fin. Eso es. Es decir, que los hijos, aunque no sean creyentes, muestren los valores de los padres. Ahora yo te pregunto una cosa. Adán y Eva, ¿producieron un hijo creyente? ¿Y otro? Ah. Hubo uno creyente y otro no. Es que, ¿a qué punto soy yo responsable de lo que creen mis hijos? Pregunto. Te pregunto. ¿Hasta qué punto? Hasta que sean adultos y puedan decidir ellos lo que han de decidir. Y entonces, yo ya no tengo responsabilidad, ¿eh? Yo he hecho todo, pero no tengo responsabilidad. Y por lo tanto, no te voy a decir lo que yo creo en cuanto a este pasaje, pero tú tienes que luchar con eso. Y cada iglesia tiene que luchar. O que tengan hijos creyentes o que tengan hijos fieles, aunque no sean creyentes, fieles a los valores de los padres. Pero de una cosa sí estoy seguro. Esto habla de su vida privada del líder. Habla de su vida privada. ¿Cómo lleva su familia? Yo conozco familias, tristemente, que la única vez que sus hijos escuchan la palabra de Dios, ¿sabes cuándo es? Los domingos. No tengo tiempo, hermano. Es que llego tarde. Es que y sus hijos no escuchan de sus padres lo que los padres consideran lo más importante de su vida, que es su relación con Jesús. Esto habla de la vida privada de ese líder. Será difícil, ¿verdad?, guiar los hijos de Dios en la iglesia si no han guiado a sus hijos a Dios en la casa. Y lo repito, será difícil guiar a los hijos de Dios en la iglesia si no han guiado a sus hijos a Dios en la casa. Otra cosa es lo que hagan esos hijos como adultos con esa guía. Pero que no falte, que no falte. Su forma de ser, versículo 7. Eso fue su vida privada, ahora su forma de ser. El líder es uno que supervisa la obra de Dios y por eso debe ser irreprensible. No debe ser arrogante ni colérico. No debe ser dado a la bebida ni a las riñas. No debe ganar dinero de manera deshonesta. Irreprensible, ¿qué quiere decir irreprensible? Tiene que ver con que no hay nada que corregir o amonestar a la persona que hace o que dice. Personas que constantemente están metiendo la pata con lo que dicen o con la forma que lo dicen. O siempre están metiendo la pata actuando de forma que hay que llamarles la atención. Te estoy hablando de adultos. La forma la persona irreprensible no comete el mismo error de forma reiterada. Y yo conozco líderes donde más que traer unidad, dividen porque meten la pata con la forma que hablan. Meten la pata con lo que dicen. Y siempre estás llamándole a la atención para decir, no lo digas de esa forma, no actúes de esta manera. De esto habla de su forma de ser. Es decir, no es arrogante, yo tengo la razón. No es colérico, es una mecha. Le tocas, ¡boom! Me salió esto, macho. No se encuentra en el centro de las riñas. Yo he hablado con gente en consejería que dicen, ¿sabes? Quiero hablarte de una situación. Es que fulanito de tal, y es que menganito, y es que el primo de mengano, y el primo de fulano, y tal, todos esos están en contra mía. Y yo estoy pensando, matemáticas, denominador común. Denominador común con menganito, tú. Denominador común con fulanito, tú. Denominador común con el primo de menganito, tú. Denominador común, tú. No son ellos, eres tú. Siempre cometiendo el mismo error. Siempre metiendo la pata con la misma forma. El líder bueno no levanta esas banderas ámbares o rojas. Su forma de ser es, versículo 8, el carácter de Cristo. Su vida en privado, su forma de ser, su carácter. Cualidades que distinguen a esta persona es hospitalaria, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Y no voy a comentarlos todos, pero sí amigo del bien. Y santo, amigo del bien, la meta es el bien, no el reconocimiento. Mírame. La meta es el bien, no el protagonismo. Yo soy aquí. La meta es el bien, no destacar. La meta es el bien. Si tú encuentras un líder que la meta es el bien, aunque sea tartamudo, síguele. Recibirás bendición. Aunque tenga que hablarte en signos de sordo, síguele. Aunque no tenga un pico de oro, sino un hocico. Síguele. Quiere el bien para ti, para los tuyos. Vamos, yo puedo seguir a una persona así. Santo. Nosotros que venimos de un contexto católico, tenemos un problema con la palabra santo. Porque pensamos que es, en el contexto católico, alguien que no ha hecho nada equivocado, está casi flotando. No pisa el suelo. No. Santo, apartado para los propósitos de Dios. Esa es la persona santa. Apartada para los propósitos de Dios y viviendo una vida que refleja su carácter y sus valores. Comprometido con ese carácter y la búsqueda de esos valores que nos lleva a lo último. Versículo 9, su enfoque. ¿Cuál es su enfoque? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es una persona que lee, que estudia, que busca entender. El padre de mi mujer, de María Esther, fue un calderero, chapista, en Úbeda. Le dieron un evangelio de Juan, se convirtió a través de un evangelio de Juan en los tiempos de Franco. Y empezó él a leer la Biblia, él a buscar, él a encontrar, él a buscar formas de estudiarlo. Y al final encontró por correo un sitio en Ciudad Real, en Valdepeñas, donde mandaban estudios bíblicos, y él se empezó a formar, nadie, él, leyendo. Ese es el liderazgo. Mi enfoque. Y esto es algo constante en las cartas de Pablo. En 2 de Timoteo 2, le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2, 1 al 3, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades, pero empápate de la palabra. A diferencia, y termino, de los líderes falsos, el líder verdadero tiene una vida privada acorde con él, con ser hijo de Dios. Tiene una forma de ser moldeada por el Espíritu Santo. Tiene un carácter siendo cambiado al carácter de Cristo. Y tiene un enfoque, conocer más de la palabra de Dios. ¿Y quién puede llegar a esto? Él, la que se dedica de alma, cuerpo y mente a su relación con el Señor y con la palabra. Ahora, concluyo con esto, porque mira, tú vas a ir a casa y si te dejo aquí, mi pregunta es, Señor, ¿cómo ayuda esto en su día a día? Bueno, sí, en el contexto de la iglesia, el ser astutos, el no ser engañados. Pero yo necesito algo de ti, Señor, para mañana. Y pensé en lo siguiente. Tito es un gran desconocido. Es decir, en todo el relato de Hechos no aparece ninguna vez el nombre de Tito. Primera vez que leemos de Tito es en Gálatas. Gálatas fue escrito antes de 2 de Corintios. Y luego leemos de él en 2 de Corintios 2, 7, 8 y 12. Tito es una persona como tú y yo, creyente fiel, que no está en la lista de los destacados. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le manda a él a una tierra lejana para cumplir un propósito, al igual que muchos de vosotros. Llevados por circunstancias a una tierra lejana. Pero os digo lo siguiente, fue el Espíritu de Dios que estuvo moviendo los hilos de tu vida para traerte a esta tierra lejana, con gente extraña, algunos mentirosos, algunos glotones, ninguno una mala bestia, ni tampoco perezosos, pero personas que necesitaban conocer a Cristo. No fueron las circunstancias que te trajeron a ti aquí. Fue el Dios de las circunstancias moviendo los hilos. No fue la carta, no fue Pablo el que mandó a Tito, fue el Dios de Pablo que a través de él mandó a Tito a esa tierra. Y en un momento dado, Tito recibe esta carta de Pablo, una carta que le instruye, que le anima, que le motiva a seguir con su encargo. Porque como vamos a ver en el capítulo 2, el domingo que viene, Tito está experimentando un momento de menosprecio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido esos momentos en esta tierra nueva? Momentos difíciles donde lo que daba ganas era devolvernos a nuestras tierras. Pasando momentos de menosprecio. Y para los que somos de esta tierra, ¿quiénes no hemos sufrido momentos de dificultad donde queríamos tirar la toalla y mandar a todo el mundo a freír monas? Si no sabes lo que es freír monas, tienes que hablar con un español. Todo el mundo a freír monas. Pero no lo hicimos. Porque nos vino una palabra de ánimo. Y para Tito, esa palabra fue esta carta. Para ti, esa palabra de ánimo puede ser una llamada de un amigo o de un familiar o una conversación donde podemos desahogarnos y recibir instrucción y recibir aliento. Por lo tanto, creyente, ¿quién fue el que motivó esa llamada o esa carta o esa palabra de aliento o esa visita de calor? Fue el Dios que te ama. Fue el Dios que te ama. Siempre decimos lo siguiente cuando hacemos referencia a los autores de los libros de la Biblia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que quiero que veas y que entiendas es que detrás de esta carta de Tito, de instrucción por parte de Pablo a este joven, hay un consolador, el Espíritu Santo, que sabía que este joven necesitaba una palabra de instrucción y de ánimo en un momento de menosprecio, y recibe la carta. Y hoy puede que seas tú el que necesites esa palabra de ánimo por parte del Señor. Puede que sea un momento donde dices, tiro la toalla, me voy. Puede que sea un momento donde dices, al cuerno todos, que os quedéis ahí, que ardáis, dejadme en paz, estáis hartos. Ahora, si ese eres tú, quiero que te pongas de pie porque queremos orar por ti. Es un momento donde dices, yo necesito una palabra de ánimo. Yo necesito saber que hay alguien detrás que entiende y que sabe. Si ese eres tú, ponte de pie, porque te quiero leer varios versículos que hablan de esto. ¿Hay alguien que necesita que oremos por ellos? Ponte de pie. Y quiero que recibáis estos versículos como si fuese el mismo Señor Jesús que lo está leyendo. Algunos están en el Antiguo Testamento. Más bien todos están, curiosamente, en el Antiguo Testamento. Esto dice el Señor, Salmo 94:14. Porque el Señor no abandonará su pueblo, ni desamparará a su heredad. Yo no te voy a abandonar y no te voy a desamparar. Momento difícil, sí, pero yo no te voy a desamparar, yo no te voy a abandonar. Isaías 41:17. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no lo hay. Estás afligido. Es un momento difícil. Hay sed. No encuentras dónde saciar. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, te responderé. Yo, el Dios de Israel, no te abandonaré. En un momento dado, cuando los hijos, los creyentes de Hebreos, estaban pasando un momento muy difícil, el autor de Hebreos cita a Moisés y el pueblo de Israel en Deuteronomio y luego cita a Josué. En Deuteronomio 3:31-6 dice: sé fuerte, sé valiente, no temas delante de ellos, porque el Señor tu Dios estará contigo. No te dejaré ni te abandonaré. No tengas miedo, porque yo, el Señor, iré delante de ti y estaré contigo. No te desampararé. No te desanimes y no temas. Y por último, Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Y esta es la palabra contigo. Como estuve con creyentes que tú conoces, yo estoy contigo. No te dejaré. No te desampararé. Señor, tú ves a tus hijos. Momentos difíciles, quizás de menosprecio, quizás de no encontrar el norte, de problemas, de circunstancias que nos abaten. Tomamos, Señor, ejemplo de Tito, que tú, moviendo los hilos, sabías su necesidad de esta carta. Hiciste que Pablo lo escribiese y lo mandase. Y sabes la necesidad de los hermanos, de mis hermanos, que estamos de pie. Señor, necesitamos ver en esta semana que es verdad que tú no nos desampararás. Que tú no nos has abandonado. Haz presente, Espíritu de Dios, esa carta de ánimo, esa carta de instrucción, para que este sea una semana donde dejamos el valle y empezamos a andar hacia la luz que tú nos muestras. Trae tu bendición en el nombre de Jesús para mis hermanos y mis hermanas. Amén. Amén. Amén. Ahora tenemos la oportunidad de bendecir a otros con el mercadillo. Pero recuerda en esta semana que el Señor no te ha abandonado.